Bueno, vine a presentarle en nombre de los vecinos de Carlos Paz, por la defensa de Carlos Paz Gas, una nota a los síndicos, informándoles de nuestro rechazo de la intención del Ejecutivo de hacer cesar la participación como socio de la COPI en Carlos Paz Gas, y de no darse esta situación de aceptación del pueblo de Carlos Paz, que se llame a un referéndum, porque es la manera, el modo, la forma de hacer las cosas más transparentes y con la participación de la gente. Si bien el Ejecutivo asumió con el 35% de los votos, pero no solo tiene que satisfacer ese 35%, sino a toda la comunidad de Carlos Paz. Y creo que no nos equivocamos, porque estuvimos en una reunión virtual donde participaron intendentes, instituciones, sindicatos y mucha gente comprometida con la ciudad. ¿Cómo ha sido la recepción aquí de la nota? ¿Podría tener algún intercambio con los directores municipales? Bueno, el señor Maldonado me refirió, y lo hago público a esto porque había otras personas que estaban ahí presentes, que debía hacerlo por mesa de entrada. Entonces yo le dije que ya lo había hecho a esa instancia. De todas maneras, no lo molestaba a él entregándole, para que tengan conocimiento, si no lo leí en ese momento, que saber cuál es la postura de los vecinos por Carlos Paz. Y se negó a recibirla. De todas maneras, se lo dejé en la mesa porque no era el único que estaba ahí, había un secretario también, había otras personas y había otros nuevos síndicos, y bueno, esto cuanto más se sepa es mejor, para que sea transparente. O sea, sí, creo que podría haber sido un poquito más amable el señor Maldonado. Esta agrupación de vecinos, ¿cómo recibieron la noticia en el día de ayer de que el municipio pretende continuar con la prestación del servicio, pero en una nueva sociedad con la Cooperativa San Rosa? Sí, estamos al tanto de esto. Me llamó la atención porque las fotos impactan. No haber visto a los futuros, que serían futuros socios de la Cooperativa San Roque. O sea, si yo digo, si alguien dice que yo voy a estar y yo no estoy, me queda, dijo Santo Tomás, ver para creer. Y no creo que sea tan fácil como arte de magia decir no te quiero a vos y voy a querer a otro. Bueno, queda en la Cooperativa San Roque desmentir o aceptar lo que se ha dicho. No voy a opinar sobre ellos, pero bueno, es un paso más que hace para dividir Carlos Paz, Carlos Paz Unido, sí. En cuanto a la propuesta de referéndum, ¿por qué consideran que tiene que ser el pueblo en el que defina la continuidad de la prestación de servicio de gas, un servicio esencial para la ciudad? Porque el beneficio es para el pueblo y el perjuicio sería para el pueblo si accedería otra cooperativa. Nosotros pensamos que esto es la finalidad, es la privatización. Sea Pedro, Juan, Mengano, Sultano, que esté 2 o 3 meses, después se va a privatizar. Ya somos grandes, no nos chupamos el dedo. Y en ese sentido van a seguir dilatando, haciendo actividades para distraernos. Y bueno, el referéndum es la voz del pueblo, y si sabemos por encuesta que más del 60% está de acuerdo con el servicio, porque el vecino de Carlos Paz, no, que no tiene gas, no paga la red. No pasa en ningún lugar otro de la Argentina donde haya empresas privadas que no paguen la red. Entonces, el que quiera gas podrá abonar la red, pero el que no desea, no puede. Ahora se utiliza mucho la la ecoenergía, ¿no es cierto? Bueno, que no quiera gas, que no lo pague. Entonces, no podemos estar permitiendo, estando en democracia, un avasallamiento, yo diría un poco autoritario, que no nos dé participación. Si es que no sigue, Carlos Paz Gas, la municipalidad y cooperativa, que están dando muy buen servicio. ¿Vienen interiorizándose ustedes por la situación de la empresa y han podido tener algún tipo de información en cuanto a los antecedentes o la experiencia de la cooperativa San Roque en torno a la prestación de un servicio como el gas? Personalmente no me gusta hablar de personas que no están presentes, pero sí tengo compañeros, amigos, vecinos que me refieren y me dicen que el servicio, primero que no tienen, que no es el agua 100% potable, es agua corriente la que ellos distribuyen. Y bueno, si es deficiente el servicio del agua, ni quiero pensar los ingenieros que tengan para poder dar el servicio de gas, donde hemos tenido situaciones acá en Carlos Paz. Primero, y quiero, como docente jubilado del IPEN 190 Carán de Carro, fuimos una de las primeras escuelas donde Carlos Paz Gas nos dio el servicio, la COPI nos hizo gratis los planos para la conexión en toda la escuela, y cuando necesitamos para ampliar o hacer alguna nueva construcción, siempre hemos sido bien atendidos. La docencia, yo creo que las escuelas, los educadores de Carlos Paz, estamos también muy conformes. Y si está bien, no tiene por qué acceder a otra empresa. A los vecinos y vecinas que estén pensando, digamos, proponiendo la continuidad de la empresa tal cual está conformada hasta el momento, ¿de qué manera pueden hacer oír esa voz? ¿Qué instancias se han podido generar de expresión también de esa voluntad de parte de la población de la ciudad? Bueno, nosotros... aparte de la, a ver si interpreté bien tu pregunta, las acciones que hacemos y los que vamos a seguir haciendo. Bueno, aparte de entregar hoy una nota en la municipalidad y a los síndicos para que sepan nuestra intención, nuestro pensamiento, también como esto es una entidad que sí o sí la delegación tiene que ser aprobada por Enargas, hemos entregado una nota también de los vecinos por Carlos Paz Gas al Enargas. Y sabiendo que hay ciudadanos, vecinos, que no están al tanto de estos beneficios que tiene la Carlos Paz Gas, es posible que en un futuro próximo hagamos una exteriorización de nuestro pensamiento, de nuestras necesidades. No es en contra de nadie, es a favor de Carlos Paz, por la continuidad de Carlos Paz Gas. Compañera, no sé si queda alguna pregunta que le gustaría hacerle a Gustavo en esta mañana. No, solamente también consultarle si esta misma nota va a ser dirigida al Consejo de Representantes. Esa es la única duda. A todos, sí. Uh-huh. Ya incluso desde el Consejo de Representantes han participado en la reunión virtual que tuvimos, y ellos nos dijeron de que van a requerir, si no sigue Carlos Paz Gas, el referéndum. Uh-huh. O sea, es institucional esto. O sea, la decisión de los vecinos de Carlos Paz hecha democráticamente, institucionalidad.